cigarrillo en filtro, que se fumó Chita, la mona de Tarzán. Te lo voy a jurar, que te vi. Yo te lo voy a decir, te conozco. Hay vistas que tumban todo, matan y gotea la orilla el río. ¡Qué barbaridad! Yo te lo vuelvo a jurar. ¿Por qué? Por la mamá de la primera persona en todo el cigarrillo de filtro que se fumó Chita, la mona de Tarzán.